pueblito lejano, en una vereda sucedió esta historia, en donde un niño de escasos 10 años le dijo a la madre: me gusta el canto y quisiera pasar en el banco un festival de cumbia. La madre le dijo: no podemos, hijo, porque somos pobres. Y aquel niño lleno de optimismo, escondido se vino hacia el banco. Y aquel niño lleno de optimismo, escondido se vino hacia el banco. Y escuchando conjuntos y mío, andaba en las calles caminando. Y escuchando conjuntos y mío, andaba. Que la madre llora.